Saludos, mis hermanos. Este es un podcast de discipulados.com, un anaquel repleto de herramientas para el discipulado. Suscríbete a discipulados.com y descarga totalmente gratis un paquete completo de herramientas para comenzar a discipular. Soy el pastor verde de discipulados.com y el día de hoy tengo un mensaje importante que compartir contigo. Prepárate una taza de café, siéntate cómodamente y escucha con atención. ¿Qué quiero ser o hacer económicamente en 10 años? Parte 9. Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto en la versión 60 de la Reina Valera. Como discípulos de Jesús, reconocemos que todo recurso útil procede de Dios, comenzando con la vida. Somos mayordomos de lo que Dios nos concede: el cuerpo, la salud, el nivel de inteligencia, toda facultad física, emocional o intelectual. Por supuesto, el dinero que logramos tener en nuestra mano o en nuestra cuenta no es excepción. Eso sí procede del trabajo honesto como corresponde a discípulos del Señor. Con razón Salomón, hablando de cosas materiales ofrecidas al servicio de Dios, dice en 1 Crónicas 29:14: Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El mismo texto de arriba, Santiago 1:17, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice de modo más coloquial: Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Nada es nuestro ni creación del hombre. Usamos lo creado por Dios y nos sustentamos de sus diarias provisiones. Mecanismo por el que Dios provee el dinero. Sin duda alguna, es el trabajo. Para quienes trabajan secularmente y para quienes trabajan en el ministerio de la palabra. Dios estableció que su paga fuese de las ofrendas y diezmos que todo ser humano le debe a Él, porque Él les da todo. 2 Corintios 9:7 dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Puede ver también Levítico 7:34-35 y Números 18:21 y además Nehemías 10:38. Así, el pueblo y los propios ministros deben sostener la obra de Dios con sus ofrendas y diezmos en todo el mundo. Fuera de la salvación, todo demanda dinero. La salvación es gratuita, no porque no cueste, sino porque es un acto de la gracia de Dios en Jesucristo. Es Él quien pagó el precio de nuestra salvación con su propia sangre y su vida en aquella cruz. La vida cristiana cuesta, porque utilizamos muchos elementos materiales para nuestra edificación, adoración y servicio. Biblias, folletos, edificios, bancas, energía eléctrica, etc. Nacer, vivir y morir cuestan. Una llamada a una clínica para cotizar un parto basta para tener una idea del costo de nacer. Para ver el costo de la vida, basta con anotar cada vez que pagamos algo, aunque sea de solo un peso, durante todo un día. Sume todo al acostarse Y eso le demostrará el costo parcial de la vida. Parcial porque no incluye el lecho donde duerme, el ventilador que utiliza, el vaso de agua en la mañana, el gas para hacer el desayuno, etc. Todo tiene un costo. La crema dental, el jabón del baño y todo lo que se consume tiene un costo que alguien tiene que pagar. Esto nos puede conducir a dos extremos erróneos. Uno, pensar que el dinero lo es todo en la vida. Puede conducir a la avaricia. No valorar el dinero como muestra de ausencia de apego material o avaricia. Puede conducir a la miseria. El dinero es importante, pero no lo es todo en la vida. Proverbios 16:16 dice, «Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata». Signos de inmadurez económica. 1. Soy hijo de Dios. Siempre habrá más porque la Biblia dice, «Nada me faltará». Pero Dios no es aval de malas decisiones. 2. Hoy que lo tengo, más vale que lo disfrute. Casi seguro va a escasear el dinero cuando haga más falta. 3. Ahora lo quiero, ahora lo consigo. Esto puede conducir al endeudamiento con pago de intereses. 4. Estoy acostumbrado a este estilo de vida y no puedo descender. Claro que se puede y se debe cuando es necesario. 5. Toda la gente vive hoy de este modo. Esto es una justificación mental para acallar la mente. Y 6. Muchos otros signos de inmadurez económica. Algunas personas nacen con una clara visión de cómo manejar el dinero. Todos conocemos personas que tienen como un sexto sentido para conservar y hacer crecer el dinero y siempre nos sorprenden. Otros tenemos que aprender o resignarnos a vivir con el Jesús en la boca. Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. No es que falte la provisión divina, sino que no se sabe administrar. El trueque vida y habilidades por dinero se llama trabajo. En el trabajo se va más o menos la tercera parte de la vida de una persona. En esa misma proporción, la vida se vuelve dinero. Lo mucho o poco que se obtiene del intercambio depende de diversos factores, como la preparación técnica, académica, entre otras. Pero cada persona debe administrar sabiamente lo conseguido. Ese dinero es el precio de su vida productiva y de sus habilidades. Y todo es un conjunto de dones que, como hemos visto, descienden de Dios. Riqueza y pobreza no siempre son asunto de dinero. Una persona puede ganar mucho y gastar hasta que no le sea suficiente, perturbando así su situación económica y su estado emocional. Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Otra persona puede ganar mucho menos y administrarlo sabiamente, de modo que vive gozoso y en paz con lo que tiene. Una persona rica en recursos materiales puede ser profundamente infeliz internamente, y otra persona de escasos recursos económicos puede ser inmensamente dichosa interiormente. Proverbios 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Cuando hablamos de riqueza o de pobreza, lo primero que viene a la mente es abundancia o escasez de dinero. Pero estas pueden no ser la causa, sino la consecuencia. Tanto la riqueza como la pobreza pueden ser resultados de mecanismos instalados en la mente o alma. La riqueza o la pobreza se pueden generar en el alma de las personas porque poseen sabiduría o carecen de ella, porque poseen claridad de pensamiento y planeación en lo económico o carecen de ella. Finalmente, acabarán reflejándose en sus bolsillos y en el plato de todos, a veces de naciones enteras. Un ejemplo de esto lo describió el pastor John MacArthur en su libro A solas con Dios, donde cita en la página 100 lo siguiente: la gran pobreza y hambruna en la India, por ejemplo, puede ponerse a los pies del hinduismo. Debido a la creencia en la reencarnación, todos los animales se consideran encarnaciones de hombres o deidades. Las vacas especialmente son consideradas sagradas porque supuestamente son deidades encarnadas de las cuales el hinduismo tiene 330 millones. Esto en 2008, año en que publicó su libro. Nota mía. Continúa MacArthur diciendo: estas vacas agravan la escasez de alimentos porque consumen el 20% de todo el abastecimiento de alimentos de la India. Hasta las ratas y ratones, que consumen el 15%, no son exterminados porque podrían ser los parientes reencarnados de alguna persona. Esto sin tomar en cuenta los monos y el resto de los animales, digo yo. De una vaca de 500 kilos de peso en pie, se pueden comer unos 300 kilos de carne. Eso, en órdenes de 250 gramos, podría darle de comer a unas 1.200 personas. La gente puede repetir cotidianamente patrones erróneos de acción, cuyos mecanismos simplemente permanecen ocultos a su comprensión. Están escritos en sus mentes y determinan su conducta. Son creencias tan profundamente arraigadas que pueden llevar al desastre. Por ejemplo, alguien que cree firmemente que el dinero se hizo para gastar, que piensa que es lo primero que hará cuando ve un billete en su mano. Patrones erróneos de pensamiento como este nos roban el beneficio de disfrutar de los dones que día a día, nunca en paquetes anuales, vienen de parte de Dios desde lo alto. Descienden sobre buenos y sobre malos sin acepción de personas. Mateo 5:45 dice: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Los efectos de una crisis financiera personal son, entre otros, inseguridad, temor, estrés, depresión, malas decisiones, baja de rendimiento laboral, exposición a accidentes por distracción, afectaciones diversas de la salud, infartos, embolias, conflictos familiares, divorcios, pérdida de la razón y hasta suicidios. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Medidas sabias. Proyéctese 10 años hacia adelante en su actual situación económica. Si le asusta, comience aquí mismo a cambiar las cosas. No importa cuánto gane, gaste menos. Use crédito en lo indispensable únicamente. Haga un presupuesto. Sume todo lo que debe, todo lo que gane y apunte todo lo que necesite gastar para vivir todos los días, por lo menos 3 meses consecutivos. Ahí verá cuánto está gastando por encima de lo que gana, lo que puede evitar gastar y lo que no. Si está endeudado, libérese, dele prioridad. Si requiere asesoría, búsquela inmediatamente. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. ¿Almacenar o reservar? Es necesario explicar la diferencia entre almacenar y reservar, ya que podrían parecer lo mismo. Almacena el avariento, reserva el prudente. Almacenar no tiene límite. Reservar lleva una cifra de tiempo o cantidad de dinero y persigue un objetivo específico. ¿Notó la diferencia entre almacenar y reservar? ¿Cuánto y por qué reservar? 1. Por pérdida imprevista de la fuente de ingresos. Si perdiera su fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría resistir su economía? Uno debe reservar una parte de lo que gana hasta sentirse cubierto durante 6 meses, un año o más. Esto con los ahorros en caso de pérdida del trabajo o algún factor poderoso imprevisto. Esta reserva no es para vacaciones, ampliaciones de la casa u otros proyectos. Debe permanecer siempre disponible, aunque puede ponerse a plazos de inversión cortos para evitar que la devaluación y la inflación la afecten. 2. Para el retiro. ¿De cuánto dispondrá cada día, aun cuando ya no trabaje? El retiro es una meta a largo plazo que debe alimentarse desde la edad adulta temprana, para que los años finales, que suelen ser los más difíciles de la vida, sean más llevaderos. 3. Por la necesidad de otros a mi alrededor. El plan de Dios contempló siempre que los que han caído en desgracia o en la pobreza puedan ser auxiliados por los que están produciendo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Esto está en Éxodo 23, 10 al 11. 4. Para realizar proyectos temporales o invertir en un negocio. ¿Qué quiere ser o hacer económicamente en 10 años? Sueñe cómo quiere verse o sentirse económicamente en 10 años y escriba. Ahora piense, ¿qué tendrá que hacer para conseguirlo? Le sugiero encarecidamente regrese a la sección Medidas Sabias. No lo menosprecie. ¿Lo hará? Si está endeudado, probablemente su salida esté a menos de 3 años de distancia. No desespere. Busque a Dios constantemente. Aférrese a Él. Trabaje esforzadamente. Gaste menos y no firme nada si no es indispensable para seguir viviendo. El Salmo 25:15 dice, mis ojos están hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Postdata. Nunca jamás salga de aval de nadie. Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 20:16. Quítale su ropa al que salió por fiador de extraño y toma prenda del que sale fiador de los extraños. Nunca dé prestado su título de propiedad a nadie como garantía de un crédito que no es para usted. Haciendo estas cosas, seguramente su economía se verá fortalecida. Dios le conceda las peticiones de su corazón. Gracias por haber dispuesto este tiempo para disfrutar de una taza de café juntos. Espero que el mensaje haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Soy el Pastor Verde de discipulados.com. Te espero en el siguiente podcast. Bendiciones.